Hora Libre, el momento donde vos decidís qué suena en la radio. Mandanos un audio de WhatsApp al 154-959-465 con el nombre del tema y la banda que querés que suene en la radio. La Hora Libre es tuya. La Hora Libre es tuya. Tu música. Tu música. Todos los jueves a las 18 horas por la 90.3 FM Gente de Radio.